Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Yo ya avisé en el programa de Fabio que hoy tenemos un programa que trasciende las fronteras de la patria. Así es, una clase especial es hoy. Es una clase especial donde tenemos invitados, ya le digo, de la República Federativa de Brasil. ¿Usted me está hablando en serio? Sí, no trajo su ¿cómo es? El traductor de Google online. No lo traje. Para ir siguiendo. ¿Y qué hacemos ahora? Yo me voy a bajarlo, ustedes sigan con la clase. Hago una cosa, porque Fabio, bueno, usted sabe que Fabio en el programa anterior pone bastante de música popular brasilera. Él probablemente entienda. Entonces, vaya a sentarse al lado de Fabio, que él prometió que se iba a quedar escuchando, y él le va a ir haciendo la traducción online. Ok, pero ustedes no digan nada, que yo me fui, queda mal. No. Nosotros decimos, ¿vale? No, está Valeria escuchando y apuntando atrás. Listo, no hay problema. Quedamos así. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy bien, nos acompañan en la clase pública del día de la fecha tres personas. Vamos a ir saludando a la primera, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, depende de cómo usted prefiera, todavía es lo mismo, nadie lo ve. Vamos a saludar primero a quien es una especie de anfitriona de los otros dos invitados que tenemos, que es a la doctora Sandra Valdetaro, doctora en ciencia en comunicación social, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿cómo chicos, te va? ¿Cómo les va? Buenas noches, Sandra. ¿Con quién viniste hoy? Bueno, tengo el gusto de traer a dos profesores que son referentes dentro del campo de los estudios de comunicación y la semiótica. El doctor José Luis Fernández, que es profesor titular de la Cátedra de Semiótica de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Y el doctor Goyamérico Felicio dos Santos, que también es doctor en Letras por la PUC de Río de Janeiro, Brasil, y es profesor de la Universidad Federal de Goiás de Brasil. Muy bien, vamos a saludarlo ya formalmente. ¿Qué tal, Goyamérico? Bienvenido a la Argentina. Esto, digamos, cuando viene un extranjero se suele decir bienvenido. Gracias. Es la primera vez que vengo a Argentina y estoy sorprendido en estar con chicos tan interesantes, son tan verdaderos actores de la voz. Hacen un teatro pela voz. Estoy muy feliz, agradecido pelo convite y vamos a hablar de poesía pelo ar. Muy bien, y saludamos también a José Luis Fernández. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, contento de estar acá. Siempre vengo a Rosario. Estoy contento con mis colegas y el ambiente de la ciudad. Siempre es así agradable. Bien, tenemos entendido que José Luis, bueno, en este coloquio internacional que ustedes están presentando entre hoy y el viernes 20, que a José Luis le tocó hablar hoy, entonces venís un tanto filtrado, como quien podría decir. Estoy un poco decir. Así cansado de hablar, pero viste, uno le gusta escucharse, así que si quieren les cuento algo de lo que estuvimos hablando hoy. Perfecto. Sandra, decinos primero, antes que nada, ¿en qué consiste este coloquio internacional que ustedes están desarrollando por estos días? Bueno, el coloquio se enmarca dentro de un proyecto bilateral, de cooperación bilateral entre Brasil y Argentina, que está financiado justamente por los dos ministerios y el propósito general del proyecto tiene que ver con realizar una puesta a punto y análisis comparados sobre cuestiones de mediatización, principalmente a partir de hipótesis de la sociosemiótica en Brasil y en Argentina. Entonces, nosotros ya tuvimos, digamos, este es el tercer año de funcionamiento del proyecto, ya tuvimos varios coloquios en Brasil, a partir de los cuales fueron editados varios libros en Brasil. También tuvimos intercambio de doctorandos y de postdoctores, tanto en Argentina como en Brasil. Entonces, es un programa de cooperación y de formación en investigación y académico que es bastante interesante, digamos, porque además pone en contacto toda una serie de profesionales que estamos trabajando más o menos sobre los mismos campos problemáticos, ¿no? Entonces, el coloquio es de 3 días, es intensivo, es con discusión de hipótesis y resultados de investigación. Se llama Mediatización, Sociedad y Sentido, Diálogos entre Brasil y Argentina. También publicamos el libro que corresponde a las ponencias, a las exposiciones del coloquio. Y también está editado de manera digital. Y además de los dos equipos de Argentina y Brasil, el equipo de Argentina es rosarino y en el cual participan, bueno, estoy yo como directora del proyecto, Rubén Biselli, Ricardo Diviani, Natalia Raimondo Anselmino y Cecilia Reviglio. Y en el equipo brasileño está el doctor Fausto Neto, que es su director, José Luis Braga, Pedro Gilberto Gómez, Jairo Ferreira y el profesor que nos acompaña hoy. Y además siempre tenemos la política de invitar a colegas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras de semiótica, que dirigen equipos de investigación que también están articulados con nuestras propias producciones, con quienes también nos venimos reuniendo desde hace bastante y produciendo textos y reflexiones, como por ejemplo un libro. Bueno, nosotros hicimos unos debates sobre el fin de los medios masivos en el cual participó Carlos Escolari de la Universidad de Vic y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José Luis Fernández y Mario Carlón de la UBA y Eliseo Verón, que de ahí también salió un libro. Entonces, digamos, es como un área de trabajo donde nos interesa mucho compartir miradas de distintos contextos sobre el problema de la mediatización. Específicamente, bueno, primero decimos que este coloquio al que estamos haciendo referencia se está desarrollando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en la Siberia, uh-huh. Acá en el campus de nuestra universidad, y con asistencia de investigadores jóvenes, de doctorandos, comentadores, además de los expositores, ¿no? Bien, y específicamente, bueno, estamos en un ámbito en el que nosotros intentamos desarrollar una especie de clase pública donde los oyentes hacen de oyentes, efectivamente, del mismo modo que se cursa en la universidad. Uno puede cursar como alumno libre, como alumno regular, pero también tiene la universidad pública la posibilidad de que uno ingresa a un aula como oyente, participa de una clase sin tener que pedirle permiso a nadie. Entonces digo, imaginándonos en ese oyente que por primera vez se enfrenta ante un tema como este, ¿qué sería específicamente la mediatización? ¿A qué se refiere la comunicación cuando hablamos de mediatización? Bueno, mira, justo acaba de definirlo José Luis Fernández esta tarde de una manera bastante simple, diría yo, y muy eficaz. Así que le voy a pasar a José Luis para que defina qué entendemos por mediatización. Perdón, le interrumpo para comentarle a la audiencia que José Luis expuso sobre la mediatización de sentido respecto a Internet y la vida musical. Sí, y de los medios de sonido. Sí, todos los intercambios de mensajes posibles se dividen en dos tipos. Los cara a cara, es decir, donde los que intervienen en el intercambio están copresentes, pueden escucharse, verse, olerse, tocarse y degustarse. Y los intercambios mediatizados, donde hay la intervención de dispositivos técnicos que impiden el contacto pleno. Ese tipo de intercambios mediatizados tienen la condición de generar modalizaciones, cambios en los tiempos y en los espacios de la conversación o del intercambio discursivo que sea. Uh-huh. Es decir, sería, digamos, lo no que... No me salió tan sencillo. digamos, sería lo que está en el medio, podemos decir, entre dos personas o dos cosas que están pretendiendo comunicarse, algo así. Cuando pensás en la conversación telefónica, es así. Una conversación telefónica es, en muchas cosas, parecida a una conversación cara a cara, solo que lo haces estando muy distantes, espacialmente, pero compartiendo el mismo tiempo. Entonces, bien, el dispositivo técnico achica el espacio. Pero no es la única característica de la mediatización, dado que hay muchas realidades y muchos intercambios que, si no fuera a través de los medios, no existirían. Si quieren, le doy un ejemplo tomado precisamente de los medios de sonido. Por ejemplo, a la mañana prendemos la radio y escuchamos secuenciadamente un tema musical de hace 10 o 15 años, un comentario sobre algo que acaba de pasar en la propia ciudad. Se interrumpe porque hay una tanda publicitaria. Eso se interrumpe a su vez porque hay una noticia que en Indonesia se produjo un terremoto brutal. Esa articulación de tiempos y de espacios, cosas de ahora, cosas del pasado, se presenta en una especie de escenario que está detrás del parlante. Ese tipo de intercambio que lo hacemos todos los días, ni nos damos cuenta, desde chicos, todos nosotros, cuando nacimos, la radio ya estaba plenamente vigente, en realidad es de una complejidad inusitada, es muy difícil de describir, y además es imposible que se dé con esas características por otro medio que no sea la radio. Es decir, ahí habría una creación, no solo una mediación entre sujetos, sino la creación de mensajes equivalentes a cuando ves también en una pantalla televisiva una pantalla partida, títulos abajo, la referencia a la temperatura, todo. Ese espacio no lo tenés caminando por la calle. Y bien, y si por ejemplo, ese ejemplo que vos ponías recién, ¿no? Uno está escuchando la radio, si en realidad, en lugar de estar escuchándolo por el aparato que uno conoce como radio, lo escucha a través de una computadora. La mediatización sería la misma, por más que cambie el artefacto, porque lo que hay es un discurso, digamos, hay digamos, sería ver cómo hay radio. Claro, digamos, muy lo que hay bien es una radio. Alumno. Bien, muy bien. Mientras yo puedo escuchar un texto radiofónico por los auriculares de mi Walkman, bueno, ya no se llama más Walkman, por mi MP3, lo puedo escuchar a través de la computadora, a través del equipo de audio del auto o en el living de mi casa. Siempre es el mismo medio el que está trabajando. Ahora están ocurriendo cosas novedosas. Ahora puedo ir al sitio de la radio y en la pantalla ver la foto o una toma de un estudio como este, donde veo a la gente haciendo, a los que intervienen haciendo el programa. Me ofrecen la posibilidad de reescuchar una entrevista que se hizo antes y que yo me la perdí. Me permiten ver el programa completo de la emisora. Me permiten levantar programas de antes. Ahí ya la radio, vamos a ver si la vamos a seguir llamando radio, pero ya es un medio audiovisual, no es un medio exclusivamente de sonido. Ahí está. Eso sería mediatización. Es decir, cuando la comunicación habla de mediatización, se refiere más o menos a lo que estuvo explicando José Luis Bach. Más o menos no, se refiere a eso puntualmente. Se refiere a eso, cuando el face-to-face, o sea, la comunicación, está mediada por algún tipo de dispositivos y lenguaje que son específicos y que generan realidades, imaginarios, representaciones particulares. Digamos, no es solamente una cuestión instrumental, sino que es una cuestión de producción de ciertos tipos de subjetividades, de ciertos tipos de interacciones sociales, de ciertos tipos de experiencia con la temporalidad y con el espacio y demás. Entonces eso es un poco lo que se estudia y lo que, y bueno, y también una de las cuestiones que está sucediendo es que se está evaluando un poco, digamos, qué tipo de complejidad está agregando a lo mediático tradicional la mediatización actual de Internet, ¿no? Uh-huh. Que plantea bastantes desafíos para, no para los usuarios, para las teorías, digamos. Claro. Por decirlo de algún modo. Me gustaría consultar a Goy Américo, ya que sí, es nuestro invitado especial. ¿Sí? ¿Qué observa desde Brasil? Si la situación es la misma, si es parecida, si hay alguna particularidad distinta, si las experiencias son similares. Yo creo que las particularidades elas existen, mas se compartilha linguagens, sensações, saberes, é o que trato em minha ponência. Sua ponência se chamava El lugar de lo poético en las sociedades mediáticas. Mediáticas. Bien. Uh-huh. Porque está escrito en otro idioma y me cuesta un poquito. Ah, ahí está. Exato. De que eu trato em minhas pesquisas, em minhas investigações, é que se habla hoje que acabou o poético, que a sociedade está por demais racional, que as pessoas só apenas visam nos consumir, nos interesses imediatos, e eu propongo que a poesia resiste. A poesia, ela permanece em outras linguagens que toca nossa subjetividade e que poucos estão atentos para essas novas performances de poesia na sociedade das mídias. Então, eu proponho que na sociedade midiática a poesia resiste, porque o homem sem poesia, ele não é nada, nada, nada. Aristóteles diz que o homem é um animal político. Não, o homem é o único animal que simboliza. E o que nos distingue dos demais animais é a nossa capacidade de sonhar, de metaforizar, de ressignificar, simbolizar eternamente nossas existências. El hombre antes escribía un poco más, era más romántico, más de pensar. ¿Cree que ha cambiado eso o qué? En Brasil, por lo menos, ¿cómo es? Olha, as investigações apontam que o homem hoje escreve mais. Sí? Através de correio eletrônico, através de Twitter, Facebook, escreve mais, estão conseguindo se mostrar mais, estão conseguindo compartilhar sonhos, desejos, estão conseguindo entrar numa conexão, como o professor José Luiz apontava, que não respeita os espaços. Então, nós somos desterritorializados. Então, no momento em que nós hablamos aqui, nosso corpo sonoro se instala em infinitos lares. Quem nos ouve, rearticula uma imagem daquilo que nós possivelmente somos. Eles projetam, então, novas reconfigurações, novos saberes, novos sentidos. Então, eu posso afirmar que a sociedade está salva, temos jovens que têm vontade, que lutam, que sonham. Vocês são exemplos disso? São muito, muito belos. Achei muito, muito lindo vocês fazendo um rádio vivo, dinâmico, como se fossem um teatro. E qual é o objetivo? Porque vocês querem entreter, querem encantar as pessoas. Então, só isso justifica a vida. Estava pensando, ¿no?, com o que planteava recién, de que hoje, a partir de Twitter, correio eletrônico e as distintas maneiras de comunicar-se através da internet, as pessoas escrevem mais. E queria retomar, então, o tema de la ponência de Sandra: subjetividades y digitalización, bosquejo de un estado de la cuestión. ¿Más o menos te referís a algo parecido a lo que planteaba recién Goy Américo? No estrictamente, sería como un ejemplo, digamos, uh-huh, de algunas cuestiones que son un poco más teóricas que planteo en ese texto, donde un poco estoy pensando la relación entre dos tipos de conceptos que están circulando por las ciencias sociales y también por la doxa, o sea, por la opinión pública. Uno, el de redes sociales, y otro, el de multitud, en el sentido de que, bueno, la filosofía política está pensando el sujeto político de la actualidad básicamente en términos de multitud, recuperando con eso un concepto más de tipo espinociano y tan hobbesiano, loquiano, como es la filosofía política clásica. Y ahí mi hipótesis es que las multitudes actuales, o sea, la condición de producción de las multitudes actuales, tal como lo está caracterizando la filosofía política, básicamente la italiana, y la francesa también, pero básicamente la italiana, la condición material de producción ahí son las tecnologías interactivas que habilita la digitalización. Pero bueno, ese concepto tiene muchas dificultades para lograr una cierta estabilidad, digamos, desde el punto de vista de la definición. Y por otro lado, lo que se está trabajando es la cuestión de las redes sociales, que son esos colectivos, digamos, que estarían emergiendo a partir del uso de todo el protocolo de Internet, de básicamente todos los recursos que supone el protocolo de Internet. Y yo discuto mucho el tema de que esas redes sean sociales. Yo lo pienso más en términos, ahí tomo algunas cuestiones que trabaja Latour, fundamentalmente en un libro que se llama La teoría del actor red, y entonces lo estoy pensando más desde el punto de vista de asociaciones en red, porque los tipos de vinculaciones que se están dando, por lo que sabemos, ¿no? A partir de los intercambios en lo que se nombra como redes sociales, son de muy diverso tipo y no lograron, me parece, el carácter de social todavía. O sea, entendiendo por social algo que se caracteriza por un grado de estabilidad importante, ¿no? ¿Y cómo caracterizarías a las relaciones que se establecen? De todo tipo. Me parece que hay una diversidad muy grande que todavía no tenemos elementos, por lo menos a mí me parece, esto es muy discutible, ¿no? Porque estamos en un estado de polémica, no solo en la comunicación, sino en las ciencias sociales en su conjunto, muy fuerte, y además en toda una serie de retos, de desafíos que presentan este tipo de fenómenos. Entonces, lo que digo, digamos, es muy provisional y es muy, y obviamente muy, muy del orden del debate, pero me parece que hay toda una diversidad de placeres, si se quiere, que se ponen en juego en el intercambio y en el contacto con el protocolo de Internet, básicamente, que no están estabilizados y que entonces no se puede decir plenamente que ahí se están configurando determinados actores políticos, determinados actores sociales. Me parece que las asociaciones que se dan vía las redes digitales son asociaciones que tienen que ver más con funciones emotivas, expresivas, de amistad, de identificación, digamos, de grupos, y que todo aquello que aparece como teniendo un efecto en campos más estabilizados o más institucionalizados de la sociedad es muy provisional todavía. Yo por lo menos no veo todavía, me parece que la interactividad todavía es una promesa, digamos, todo aquello que se dice en torno de la interactividad desde el punto de vista de una especie de creación de ciudadanía participativa, tendencialmente directa, que interviene de un modo crítico en la gestión del espacio público me parece que todavía eso es una promesa, que la gente está ahí un poco para contactarse y que es un, y digamos que se interpela más desde una función pática, expresiva, que desde otro tipo de interpelaciones. Estaba pensando, pensaba que a lo mejor esto que vos decías recién, de que hay como más que nada una promesa, pienso que tal vez en torno a la red, a Internet, o como querramos llamarle, hay demasiadas promesas. También se da por sentado que Internet per se democratiza, que, bueno, vos decías también, redes sociales. ¿Por qué suponés que, digamos, como que se sostiene como afirmación algo que es del orden de la promesa? Porque es el juego de la vida social, digamos, todo lo que por ahí son cosas que son reales pero que todavía no están vigentes. Me parece que hay una diferencia entre lo real y lo vigente. Son cosas que están en potencia, digamos, desde el punto de vista de aquello que habilita el lenguaje, ¿no? El lenguaje que está implícito en la gramática, que está implícita en las redes, pero va en lo que se nombra como o el protocolo de Internet, pero que todavía no están vigentes. Me parece que estamos en una especie de desarrollo donde... Por lo menos, bueno, a mí me resulta... Horacio, José Luis. Hoy nuestra clase pública se transformó en coloquio y, bueno, justamente es que José Luis Fernández quería aportar algo a lo que decía Sandra. Sí, a mí me parece que, bueno, que estamos así en un campo de debate y como abriendo el juego y viendo de qué se trata. A mí me parece que el efecto de promesa que por momentos se siente que no se cumple, esto que si vos son demasiadas promesas y al final pasa menos de lo que se promete, también está en línea con las esperanzas que trae. A mí me parece que yo escuchaba a Sandra cómo definía ahora las cosas que pasan en la red. Fuera de la red, en nuestra vida cotidiana, hacemos mucho contacto porque sí, sin ningún plan, por casualidad. Solo para probar, no porque seamos ciudadanos plenos, no porque se nos pide que en Internet seamos ciudadanos plenos, intelectuales, que escribamos bien, que seamos gente como si cuando viajamos en un colectivo estamos manejando, seamos algo más que alguien que trata de llegar vivo a su destino, no es que todo el tiempo somos así, sujetos conscientes que tenemos un plan para triunfar. En ese sentido, a mí me parece que Internet cada vez se parece más a la vida misma, cosa que no pasa con los otros medios. Los otros medios siempre tienen un componente o ficcional o informativo editorial que es propio de los oficios de la comunicación, de las especializaciones, que no es propio del ciudadano peatón, del habitante, como yo llamo en mis clases, para estudiar cómo somos, así somos indígenas de una sociedad y de ciertas tribus que se parecen mucho a otras de los que nosotros pensamos que somos brillantemente intelectuales. Internet se parece a lo tonto que somos en general en la vida real nuestra, no, de yo. ¿Internet es un medio o es la suma de todos los medios? Es una combinatoria compleja de todos los medios que todavía es difícil saber cuál es el aporte específico. Pero es para nosotros, bueno, a mí me parece que es correcto trabajarlo más como un metamedio que como un medio equivalente a la televisión. Pero una vez que lo decís, inmediatamente te das cuenta que la televisión y la radio también funcionan como metamedios. No existe un oyente o un televidente, no existe una televisión o una radio. Hay muchos lenguajes, muchas cosas metidas dentro de esos medios. Yo te digo más, que a Internet es mucho más que un medio. Para além de meta, a Internet hace parte do tejido de nossas vidas. Ela reconfigura toda a nossa forma de pensar, de agir, toda a nossa subjetividade. Então a Internet agora ela tende a desaparecer. Um acosiano, meus alunos chegaram, professor, ouvimos que a Internet vai desaparecer. Eu falei, não se preocupe, ela estará tão presente que não será notada. É como o ar. Só sentimos que existe quando nos falta. Então a Internet, ela reconfigura a nossa existência, nossa capacidade de agir, pensar, de amar, é ditada pela Internet. Quien hablaba recién era Goiamérico Felício dos Santos, es doctor en letras de la Universidad Federal de Goiás, de Brasil. Y bueno, el tema que abordó en este coloquio internacional Mediatización, Sociedad y Sentido, que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tenía que ver con lo poético. ¿Cómo se llevan Internet, ya que hablábamos de Internet, y lo poético? Sí, mi formación es toda de literatura. Yo soy poeta.

por compromiso o porque te pone aceptar en el botón, sino que aceptaría a los verdaderos amigos. Y ahí podría contar otras intimidades, otras cuestiones. Digo, desde la sociedad o desde los mismos usuarios de esas redes, entre comillas, lo voy a poner, sociales, ¿hay una crítica o se ve que no es tan social o que no es tan democrático como parece o qué? No sé qué dicen, qué opinan los usuarios, porque me parece, sé lo que opinan más o menos los usuarios, no sé por qué opinan las cosas que opinan, porque me parece que es bastante complicado reconstruir intenciones de los sujetos, ¿no? Estaríamos en otro tipo de disciplina, digamos. Pero cuando yo digo que no son, digamos, que no me gusta el término redes sociales, lo que estoy apuntando es que ahí lo social como que adquiere un carácter muy pretencioso, digamos, de que la red o la internet, como dice José Luis Fernández, que hoy dijo una cosa interesante, le preguntaron, José Luis, hago un paréntesis, le preguntaron a José Luis por qué siempre dice la internet en vez de internet, y entonces él explicó, bueno, lo puede explicar él, no sé para qué lo voy a explicar yo, y después vuelvo con las redes. No, yo quería anotar, yo digo la internet porque es una cosa social, siguiendo a Durkheim, es un objeto de la vida social, no es la sociedad, no es la cultura, es algo que pasa dentro de la sociedad, que es así, es una cosa. Claro, y en ese sentido me parece que lo de las redes sociales también, porque al decir internet es como que uno está universalizando, digamos, algo como que está diciendo, bueno, hay algo que está como pregnando todo el universo humano, que es internet, digamos, esto de que no tiene ni siquiera un artículo, ni siquiera un marcador, ¿no? Él al decir la internet está presuponiendo es una red, es una cosa, bueno, hay que ver ahí qué pasa, ¿no? Digamos, ya como que lo está equiparando. Hoy Américo, por ejemplo, no piensa lo mismo. Hoy Américo tiende a, en esta etapa exploratoria, digamos, tiende a pensar la red como una red real, digamos, ¿no? É uma, diria uma rede virtual no sentido filosófico del termo virtual, virtus, força, potência, aquilo que está em possibilidade. Então seria real, mas não no sentido ordinário, mas no sentido filosófico, real no sentido de que há uma atualização, há uma atualização de sentires, de linguagens e de materializações, inclusive. Um dia uma aluna me pediu um exemplo de virtual e que é real. Eu digo assim, o amor. El amor é um estado de virtual. E é aquilo que faz mais sentido. El amor? El amor. O amor, e onde está a materialidade do amor? Não, não há. E não há nada que faça assim, mais sentido do que amor. Deus. Por causa, em nome de Deus, quantas guerras... vemos como os muçulmanos, o que configura as suas existências está no plano do virtual. Né? A linguagem pode dizer muito, mais ou menos, nada. Então está em estado de virtual. Uma árvore, quando se tem uma semilha, por uma ocasião, minha empregada, ganhei... pimenta, você disse pimenta? Sim. Pimenta. E ela colocou em freezer. Aí eu disse, você matou minhas árvores, minha pimenteira, porque na semilha há uma árvore em potência. E você tirou as condições objetivas para que ela crescesse. Então, nós vivemos em uma sociedade em que o que faz mais sentido está no plano virtual. Então, já não conseguimos fazer a distinção entre o real e aquilo que não é o real. que vivemos na sociedade de simulacros e fazemos e hacemos simulações de nossas vidas, de nossos quereres. Cambiamos de amigos, de interesse, cambiamos de ideias, de linguagens. Então somos muito ricos, somos múltiplos, não somos apenas um, que provocou inclusive o suicídio do poeta Sá Carneiro, não conseguiu se distender em vários eus, como Fernando Pessoa, o poeta português. Bien, en realidad estaba tratando de seguir, digo, sobre todo, no solo por digamos, siguiendo el idioma, sino también la complejidad de lo que decías. Y digo, entonces uno podría pensar que lo virtual sería algo real en potencia. Es eso. Sí. Es decir, no hay una oposición entre real y virtual, porque así al menos aparece presentado. Está por un lado lo real y por otro lo virtual. No sería eso, sino no. Lo virtual sería algo real en potencia. Sí. En verdad, el real prefigura una actualización. Uma atualização do que estava em estado de virtual. Então, estamos todos em câmbio, em mudanças, o tempo todo. Há uma operação de câmbio em nossos tecidos. Estamos envelhecendo, estamos ficando viejos, só que não conseguimos captar. Tudo está, é o princípio do filósofo Heráclito. Tudo está em transformações. Nós é que temos a pretensão de reter as coisas. As coisas não ficam em espaço, mas em tempo. Eu pensei tempo. Que quando Heráclito dizia que uno não se bañava duas vezes no mesmo rio, é que dizia que uma vez uno se bañava no Paraná e outra vez se bañava no Amazonas, mas não, nada que ver. Nada que ver. Estuve engañado durante todo este tempo. Heráclito, em verdade, é precursor da internet, desse conceito de que nós estamos em processos de câmbio. Ou seja, retomando Bauman, né? O estudioso polonês, vivemos em uma sociedade líquida em que nós mudamos. A mudança que Heráclito diz é que o sujeito empírico é que muda a cada segundo, em todo momento. Então, o que muda é o estado, o modo de sentir. A água corre e com a água flui nossas vidas. Bien, me quedé en realidad, también me quedé con lo que decía José Luis al principio, que tenía que ver con, bueno, con lo que implica la mediatización, etcétera. En la ponencia que vos estuviste dando hoy, hablás de la mediatización del sonido respecto de Internet y la vida musical. Sucintamente, ¿qué sería? Los medios de sonido son la radio, el fonógrafo, todo lo que tiene que ver con la grabación y fijación de música, y el teléfono. Uh-huh. Yo pienso que esa combinatoria entre medios que se daba en la radio desde hace mucho y se sigue dando, es uno de los antecedentes que permiten el éxito de Internet, acostumbrarte a manejar distintas materias y distintos tiempos y espacios. Esto que decías al principio de que uno en el mismo momento está escuchando una grabación de hace 15 años, una noticia en el momento, etcétera. Y el campo de influencias de ese mundo en la actualidad, junto con los medios de sonido, es lo que está pasando con la industria musical, que cada vez es más difícil vender un disco. Sin embargo, siempre tenés acceso a música y además cada vez más el oyente combina sus propias músicas y samplea o hace juegos de edición con la música que le gusta, generando productos desde recepción hacia emisión. Entonces, en ese mundo, en el campo de la música, no solo en la música, pasa también en la información y en la ficción, pero en el campo de la música se ve bien que está habiendo transformaciones en los intercambios musicales. Uh-huh. Y ahí, bueno, no sé si es tema puntualmente de ustedes, pero en ese intercambio ahora está bastante en juego esto de si se puede compartir, si no se puede compartir, si es delito, sí, si uno está violando en ese intercambio derechos de autor. Bueno, ahí la ilegalidad está creciendo y no se puede controlar. Pero lo que es interesante de eso, ese acceso a la música mediatizada de toda la gente sin tener que pagar, uno de los efectos que tiene es que está creciendo dramáticamente la música en vivo también. Cada vez más te juntás para ver músicos en vivo. O sea que la piratería no está matando a la música, ni siquiera a la música como negocio, sino que está matando a un aspecto industrial de la música, que era la vinculada a comprar un objeto, disco, cassette, CD. Se revaloriza más el vivo. Exactamente, y la música en sí, y la capacidad del oyente de generar su música. Como dije, lembrar que en la sociedad digital el concepto de autoría se cambió. Michel Foucault escribió un libro llamado ¿Qué es un autor? Y él dice en esa obra que el concepto de autor viene de autoritas, autoridad del texto. Por tanto, antes dos textos serem... quando os textos eram apenas hagiográficos, tratavam da vida de los santos, não se procurava saber quem é o autor. Depois que textos passaram a ser desacralizadores, tem que descobrir quem é o autor para punir. E agora, não... há um sentido de desprendimento com o saber. Aquilo que construí, o livro, que é isso, minha música, ela tem que ser compartida, né? Então, há uma inteligência coletiva, e os softwares livres mostram isso, que então o saber é construído conjuntamente, coletivamente. Portanto, eu não tenho apego àquilo que construí, eu quero compartilhar. Portanto, a sociedade é coletiva e compartilhamos saberes. E aí seria porque, se não me equivoco, quando o que planteava recién, cuando en algún momento de la historia, no sé, pienso del arte, qué sé yo, se negaba al autor o no aparecía en primer lugar, tenía que ver con que se consideraba que era Dios el autor de todo, por eso no tenía necesidad alguna de andar filmando. Máxima. Claro. Ya después, superada la Edad Media, aparece sí el autor en primer plano. Vos ahora decís que el autor pasa a ser algo colectivo. Há uma espécie de desprendimento com aquilo que se faz. Se gostam de minha poesia, de minha música, pode samplear, pode fazer o que quiser, porque estou em outro, já cambiei de posição. Aquilo que isso antes não me interessa, que eu quero fazer outras coisas diferentes. Então, nós temos... eu digo que aquilo que o socialismo prometeu, o capitalismo está cumprindo. Bem, aquilo que o socialismo prometeu, o capitalismo está cumprindo. Lembre-se de um autor americano, chama-se Chris Anderson, ele escreveu o livro Free, O Futuro dos Preços. Os preços no futuro serão free. Todos grátis. A grande polêmica são os textos das artes, do jornal. Tudo que concerne a informação e cultura tende a ser free. Né? Que bela sociedade. Bien. Estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro coloquio. No sé, Valeria, pero Javi, yo quiero escuchar una poesía, porque habló tanto de la poesía que yo quiero que lea una antes de irse, antes de volverse a Brasil. Bien, y bueno, ya que estamos, en realidad hicimos una ensalada bastante compleja de lo que fue de lo que está haciendo este coloquio. Paseamos por todos los temas, no sé si con algún tipo de orden específico, acá me hacen señas de que no, efectivamente, pero bueno, si alguno está interesado en continuar alguna de estas puntas que se estuvieron charlando aquí, puede seguir haciéndolo mañana y pasado, allí en la Facultad de Ciencia Política, Mediatización, Sociedad y Sentido, este coloquio internacional que están organizando en este programa de cooperación entre Argentina y Brasil. No sé si les había quedado algo más, te veía, Valeria. No, era respecto de que pueden volver a venir, o sea, yo quería dejar esto muy en claro, la próxima pueden venir solos, cada uno, como quiera. Américo dijo que en octubre tiene planeada una visita a nuestra ciudad. Sí, José Estel. Así que lo esperamos. Pueden venir cada uno solo y sacarle mano al otro, sin ningún tipo de problema. Al aire, por supuesto, en el recreo no vale. Perfecto, bueno, la despedimos formalmente a Sandra, le agradecemos la gentileza de haber venido, de haber arrastrado consigo a dos de los invitados que estuvieron aquí. Bien lo dijiste. Bien, y seguramente te convocaremos más adelante, como recién decía Valeria. Sí, lo que quería agregar es que si alguien quiere leer los textos, están publicados en la web de FC Polit, de la facultad. Ahí está el libro publicado. Bien, en el sitio web de la Facultad de Ciencia Política. Por ahí uno dice el sitio, pero en realidad es más fácil. Entren a Google, pongan Facultad de Ciencia Política, UNR, y te direcciona. Y ahí te direcciona, y ahí está el libro. Ahí está. Saludamos también a José Luis Fernández, que bueno, que también muy gentilmente nos ha acompañado en el día de hoy. Un placer estar y bueno, muy buena la discusión que va a seguir seguramente en el coloquio. Y más allá del coloquio también. Bien, bueno, y no sé, Goyamérico, te... El poema. Te han toreado. Yo termino con un breve poema que comprova a minha pesquisa de que a poesía se instala en todo. Em português? Sim. No furor da cama, peço a mentira mais doce e que me engana. Perdido em beijos, percorro o corpo que mais amo, dizendo tudo de mim sem auxílio de palavras. Me encantou. Não le vamos a pedir tradução porque seria um sacrilégio. Toda tradução é uma traição. Em poesia, então, sim. Tal qual. Agradecemos nuevamente la presencia de los tres, de Sandra, de José Luis y de Goyamérico. Nosotros le vamos a dejar espacio ahora al programa Ayer No Más. Sepan, como sostenemos siempre, como decimos siempre, todas estas clases públicas, el día de hoy un coloquio público, digamos, lo pueden descargar a través de nuestro Facebook. Sitio, lugar, espacio, lugarcito en Facebook. Clase pública, ponen ahí en Facebook y hacen lo que quieren, lo descargan, lo transforman como recién planteábamos. Es todo free. Y recordamos que mañana a las 20 nos va a estar acompañando Fernando Bendaño, que va a hablar de... Va a hablar sobre educación en niños y adolescentes, así que... Es decir, nuestra clase pública de mañana será sobre educación en niños y adolescentes. Así es. Nosotros nos despedimos. Como decía anteriormente, lo que ya llega es Ayer No Más. Corresponde a la universidad proclamar y garantizar la más amplia.